Bienvenidos amigos a una nueva edición de Código Abierto. Para nosotros, como todas las semanas, durante todo este trimestre, hemos querido contar y con seguridad hemos contado con tu presencia. Hemos estudiado el libro de Apocalipsis y hemos llegado a la última lección de este trimestre. El título, Yo hago nueva todas las cosas. Hemos visto muchas cosas, mucho estudio, muchos símbolos, mucha profecía, pero finalmente llegamos a ver ahora, desenvolver todas estas cosas y lo que Dios tiene preparado para ti y para mí. Querido amigo, ya sé que te encuentres en el territorio de Sudamérica o en cualquier parte del mundo, como en todas las semanas queremos decirte que Dios te bendiga muchísimo. Te enviamos un saludo fraternal, afectuoso desde el C de Código Abierto, que nos encontramos en la ciudad caliente de Santa Cruz, y recibe ese saludo también caluroso que te enviamos desde acá. El día de hoy tenemos amigos invitados que nos van a ayudar a desarrollar el tema preparado para este día, que a continuación te los presento. Grecia, una alegría nuevamente tenerte con nosotros. Bienvenida a Código Abierto. Por favor, para todos nuestros amigos, preséntate como solo tú sabes hacerlo. Hola, Waldi. Hola, querido amigo. Estoy muy feliz por estar una vez más aquí en el programa para poder realizar un estudio más. Yo me llamo Grecia Bernal, soy de Ciudad del Este, de Paraguay. Tengo 23 años y estoy terminando la carrera de psicología. Muy bien. Así como ya vine acostumbrada a hacer, ñandeyara tapendero basá. Que Dios lo bendiga a todos. Muy bien, bienvenida a Grecia, una vez más a Código Abierto. Tenemos a alguien que está por primera vez en nuestro set y ella es brasileña. Así que Andrés, sí, por favor, preséntate para nuestros amigos. Bienvenida a Código Abierto. Gracias. Yo me llamo Andrés, soy brasileña y soy del norte de Brasil. Y así que un gusto estar acá. Y yo soy maestra profesora por formación, soy licenciada en sociología. Muy bien, Andrés. Y gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida a Código Abierto. Y para que te sueltes un poquito, manda un saludo en portugués, por favor. Hola a todos, amigos. Un placer estar con ustedes. Perfecto. Muy bien. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, Pastor Rolly, bienvenido a Código Abierto. Por favor, para nuestros amigos, de la misma manera, preséntese. Gracias, Waldi, por la invitación de poder estar aquí. Mi nombre es Rolly Chambi. Soy licenciado en teología. Y actualmente trabajo como pastor de la Iglesia Adventista en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Muy bien, pastor. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y con este grupo selecto, con seguridad, vamos a terminar de una manera muy especial el estudio que hemos tenido durante todo este trimestre del libro de Apocalipsis. Vamos a orar, porque necesitamos también la dirección del Espíritu Santo. Grecia, por favor, dirígenos en oración. Amante Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por este precioso momento, Señor. Gracias te damos por tener la oportunidad de realizar un estudio más, ya finalizando, Señor, el estudio de este trimestre. Te queremos pedir, Señor, que tú puedas estar en medio de este estudio, que tu Santo Espíritu pueda estar guiando cada palabra, cada comentario, Señor, que se estará realizando. Por favor, que tus santos ángeles puedan acompañarnos en este precioso momento. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Vamos a enviar saludos, ¿está bien? Este es el momento, así que vamos a empezar contigo, Grecia, por favor, saludos. Claro, quería enviar saludos a un amigo, Josías Juré. Él es uruguayo de la capital de Asunción, de Paraguay. Entonces, un saludo muy especial para él. Muy bien, Andrés, sí, de la misma manera, saludos, por favor. Mi iglesia en Belén, Pará, un saludo a todos mis amigos. Perfecto, pastor, saludos, por favor, es el momento. Bueno, yo también quiero mandar un saludo y un abrazo muy fuerte para un grupo de amigos que tenemos aquí en la iglesia de la Villa Primero de Mayo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Ellos están siguiendo el programa, así que queremos mandar un saludo para cada uno de ellos. Muy bien. Ya estamos terminando el trimestre y también el mes de marzo, ¿no? Así que con seguridad muchas cosas que ya han pasado este año y todavía cosas que avanzar en el próximo, en los siguientes meses de este año. Pero yo quiero empezar con una pregunta. ¿Alguna vez ustedes han esperado un evento así del todo especial? ¿Qué sé yo? ¿Una boda, un viaje, tal vez regresar a su país? ¿Y cómo se han preparado para ese evento, no? Vamos a empezar contigo, Grecia. Claro. Desde el primer momento que yo recibí el llamado, que me estaban diciendo, comunicando de que yo iba a ser representante de mi país para ser misionera en Santa Cruz, Bolivia, la espera fue muy larga. Fue una espera con nervios, con ansia de saber cómo va a ser el país, las personas con quien me voy a encontrar, la cultura, si me voy a llevar bien. Entonces, esa espera fue con mucha emoción. Fueron sentimientos encontrados. Creo que fue una de las esperas más grandes que tuve el año pasado. Muy bien. El año pasado, Grecia y también Andresí participaron de un proyecto de la iglesia en Sudamérica, ¿no? Así este es. Proyecto se llama OYIM, ¿no? Por sus siglas en inglés, que es un año en misión. Así es. Entonces, ellas dedicaron un tiempo de su vida, un año completo, al servicio de Dios, haciendo tareas distintas en la ciudad de Santa Cruz. Si tú quieres saber, amigo, más de esto, visita la página oyim.org y ahí vas a encontrar muchísima información. Y es más, va a estar la invitación para que tú también seas parte de este proyecto en algún momento y en algún lugar de Sudamérica. Así pon tus servicios, tus dones, tus talentos en las manos de Dios y Dios te va a utilizar. Qué linda experiencia, ¿no? Ya me imagino todos los nervios, la ansiedad y todo lo demás, porque llegue ese momento. Al claro. Final, ¿fue una bendición? Una gran bendición. Creo que la Grecia que llegó en esa fecha de febrero no fue la misma Grecia que fue en noviembre a su casa. Volví una nueva Grecia con nuevos dones, nuevas habilidades que yo no conocía, pero Dios fue puliendo, Dios fue mostrándome qué más podía yo hacer por las personas para llevar el mensaje de una manera diferente y lograr captar a esas personas que capaz a veces no son alcanzadas. Muy bien, excelente, Wally, pastor. Yo también quiero compartir el evento. Uno de los eventos que yo más esperé en mi vida fue mi boda. Uh-huh. Mi matrimonio. Habíamos pasado un año de noviazgo con mi esposa y llegó el momento en el que tuve que declararme, tuve que pedir la mano. Pero más difícil y más nervios fue cuando el momento se estaba acercando, ¿no? Faltaba esta cosa, faltaba lo otro, elegir el vestido, elegir los zapatos que me voy a colocar, la música que vamos a poner, muchos nervios, pero cuando llegó el momento continuamos con nervios, pero también hubo mucha, mucha alegría. Y después quedan los recuerdos, ¿no? Las fotos de ese lindo evento que tuvimos. Para mí, único. Para mí, creo que junto con mi bautismo, mi matrimonio, el más importante de mi vida. Muy bien, en pastor. Mi vida. Excelente. Andresí, ¿alguna experiencia? Sí, claro. Para mí, creo que fue en la espera de mi graduación. Fue 4 años de mucho trabajo, de mucha dificultad, pero esperé que el año de 2014 esperaba ansiosamente porque ya había terminado todo, ya había presentado mi tesis y todavía no sabía la fecha de la graduación. Y fue un momento así muy difícil para mí porque involucraba muchas cosas, ¿no? Un cierre de un ciclo de mucha dificultad, de cosas que todavía no sabía. Ahora tenía mucha bagaje de cosas en mi vida y bueno, llegó. Y fue en 2015 y fue un día muy hermoso y muy estresante. Excelente, ¿no? Después de terminar varios años de cine, ahora sí, lo logré, lo conseguí. ¿No? Qué bueno, cada uno de nosotros con seguridad ha pasado por esta experiencia. Y a ti, amigo, que estás al otro lado de la pantalla, con seguridad también, ¿no? Pero ahora te imaginas un evento del todo especial que está siendo preparado por Cristo mismo, ¿no? Algo que quiere Él compartir con cada uno de nosotros. Y vamos a comenzar leyendo algunos versículos que se encuentran en el libro de Juan, capítulo 14, versos del 1 al 3. Yo le voy a pedir al pastor que lo lea eso. Y mientras lo lee, Grecia, por favor, si podemos buscar Apocalipsis, capítulo 19, los versos del 6 al 9. Y con esto vamos a iniciar el estudio del día de hoy. Pastor. Dice así: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Muy bien. Gracias, por favor. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Muy bien, qué interesante estos dos versículos que tienen que ver uno con el otro, ¿no es cierto, pastor? Y la experiencia que usted ha contado de su boda, también aquí nos habla de las bodas del Cordero. ¿Qué podemos sacar de todo esto como inicio para el estudio del día de hoy? Yo pienso que los textos que hemos leído, Waldy, nos reflejan una historia de amor, primero de Jesús hacia su iglesia. Hace 2000 años Jesús dejó el lugar donde él estaba para venir a rescatar a su esposa. Y usted sabe que en ese tiempo una de las costumbres que se hacía era pagar la dote para poder casarse con la esposa. Jesús pagó esa dote. Jesús dio su sangre para entregar en cuenta de la esposa. Nosotros vemos que después Jesús asciende al cielo, se prepara un lugar. Juan 14 dice, voy a preparar un lugar. Y mientras tanto, Él dice, ustedes también prepárense. Así que lo que nosotros esperamos a todos nuestros oyentes que nos están escuchando, todos los cristianos esperamos un evento, ese momento en el que la iglesia pura, sin manchas, se encontrará con el novio que es Jesús. Yo te contaba que hace algunos años me casé. Uh-huh. Cuando miro las fotos, también me hace reflexionar que un día Jesús vendrá y dirá, bueno, es el momento de encontrarnos con la iglesia, ¿no? Con aquellos que decidieron aceptar a Jesús y decidieron ser fieles a Él. Muy bien. ¿Qué opinan, amigas? ¿No? Claro, de una buena nueva que tiene dos fases. La buena nueva es acerca de la gran sorpresa que nos promete, que va a ir a preparar un lugar donde ya no habrá dolor, no habrá más sufrimiento, pero también es un llamado a que nosotros podamos prepararnos para ese momento. Así como yo me preparé para el viaje en Bolivia, tuve que juntar todas mis cosas, ver qué no me faltaba, qué tengo que llevar, qué no tengo que llevar, es lo que debemos hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que yo pueda ir con Jesús en ese lugar celestial? Correcto. Muy bien, Andrés, sí. Para mí la boda de Cordero significa una unión, ¿no? Entonces, la boda significa que dos personas decidieron estar juntas, así que son lazos eternos, así Jesús quiere ser con nosotros, quiere que nosotros nos juntamos a Él para ese momento de vivir eternamente con Él. Muy bien. Lo que Andresía está diciendo es muy importante porque dice es el matrimonio es con dos personas que quieren estar juntas. Y Jesús, desde antes que nosotros existamos, quiso estar con nosotros. Ahora, Él no puede obligarnos a estar con Él si nosotros no queremos. Por eso, en el capítulo 22 de Mateo nos cuenta la parábola de las fiestas de las bodas. Y allí cuenta que había una persona que no estaba con la ropa de las bodas y por lo tanto tuvieron que sacarlo. Eso refleja de que en el cielo no podrán estar todas las personas. No podrá estar, por ejemplo, una persona que no quiera estar en el cielo y no quiera tener un compromiso con Dios. Si nosotros preguntamos al vecino si quisiera estar en el cielo, va a decir que sí. Y si usted pregunta al amigo que nos está mirando también por la pantalla, de seguro que su respuesta es que también quiere estar en el cielo. Solo que no basta con querer, también tenemos que aceptar. Así que lo que Andrés sí dijo tiene mucho de verdad. El matrimonio es para dos personas que quieren estar juntas. Muy bien, pastor. Yo quiero terminar este bloque leyéndoles este versículo que se encuentra en Apocalipsis 3:18 y dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Dios quiere estar con nosotros muy pronto. Amigo, prepárate. Tenemos una invitación especial para ti y luego retornamos con más. El ser humano está temeroso de lo que sucede a diario y lo que sucederá. Hombres y mujeres están yendo de teoría en teoría, de especulación en especulación, de religión en religión, en busca de encontrar alguna razón para la existencia y la esperanza. ¿Es prudente concluir que Dios no existe? ¿Aún existe esperanza? En esta revista, usted descubrirá lo que la Biblia dice acerca de los últimos momentos de la historia. Entra en contacto con nosotros para saber más sobre este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/código abierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentreuniglesia.com. Continuamos, amigos, en Código Abierto y estamos estudiando la última lección de este trimestre. Hay mucho por recorrer todavía y bueno, por favor, Ceci. Claro, vamos a nuestros versículos claves de Apocalipsis 19, 11 y 15. El 11 dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. La 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios de Todopoderoso. Muy bien, qué interesantes versículos, ¿no? ¿A quién representa este caballo, la vestidura, la espada, que todavía son símbolos que tenemos que descubrir en este estudio del día de hoy? Esta es una imagen del mismo Jesús, ¿no? Y el hecho de que encontremos a un hombre o a un el personaje del capítulo 19 de Apocalipsis que venía, dicen, un caballo blanco, pureza, el nombre fiel y verdadero, características únicamente de Dios. Y en el versículo 15 que leyó Grecia nos dice que tenía una espada aguda que era para imponer su justicia, pero también era una señal de victoria. Una victoria de una guerra que había durado muchos siglos. Nosotros encontramos, por ejemplo, que Satanás intentó derrotar a Jesús ya desde su nacimiento. En el desierto también, en la cruz intentó derrotarlo. Y en este tiempo él continúa tratando de lastimar el corazón de Dios, lastimando a sus hijos. Pero toda esta este conflicto terminará justo donde dice Apocalipsis 19, ¿no? Cuando Cristo retorna por segunda vez. La escritora Elena de White nos habla acerca de cómo será la segunda venida de Jesús. Dice que allá en el cielo aparecerá una pequeña nube como la palma de una mano, ¿no? Y se empezará a acercar lentamente, pero cada vez será más gloriosa. Y entonces comenzará el sonido de las trompetas, veremos la gloria de Dios y será un momento que todos esperamos. Waldy, cuando yo me imagino lo que escribió Elena de White y lo que nos menciona en la Biblia, me emociono porque ese será el punto final a todo el sufrimiento que hemos llevado. Muy bien. Claro, el caballo blanco vuelve a aparecer, pero en el Apocalipsis 19 ya es una representación gráfica de la segunda venida de Cristo. Puedo leerla yo y puedo ver a Jesús llegando. Dice que en el caballo blanco, que representa a Él. Estudiamos el caballo blanco, pero en los siete sellos. Correcto. El caballo blanco ahora está viniendo ya en representación a la segunda venida de Cristo, que habla acerca de una espada que sería la palabra del Señor que estaría definiendo toda la existencia humana. Entonces, me parece genial que pueda describir y nosotros podamos ir acompañando gráficamente esta aparición y esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Andrés, ¿y qué te parece? ¿Cómo crees que va a ser ese magno evento? Jesús viniendo, ¿alguna vez te imaginaste, te soñaste? ¿Cómo crees que será? Sim, eu creio que a venida de Jesus é um evento magnífico, não? É um evento onde é como o selamento, é o término de toda essa peleia, desse grande amarredão que nós vivemos. E na luz da sociologia, analisando como as pessoas vivem, como se relacionam, miramos isso e vimos como as pessoas vivem uma grande batalha, não? É muito complexo entender, compreender as pessoas, mas vivemos esse amarredão dia a dia, porque miramos as pessoas e vimos que elas vivem numa grande peleia. Ora quer fazer coisas boas, ora coisas malas, porque o pecado está em nós, não? E assim que é uma peleia, e a vinda de Jesus terminará todo isso, não? Quem estará do lado do bem, quem estará do lado do mal, quem estará salvo, quem não estará salvo, todo isso tem um término nesse momento da grande vinda de Jesus. Correto, não? Waldi, mi mamá me contaba cuando era niño, me decía que en el cielo Dios colocará una mesa grande, una mesa larga, donde habrán muchas frutas, un mantel blanco, una mesa de kilómetros y kilómetros donde estaremos todos sentados y Jesús estará allí en el centro. En el capítulo 19 nos dice, en el versículo 9, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. El centro del cielo, Waldi, Andresí y Grecia, no es el cielo mismo, sino es la presencia de Jesús que coloca felicidad en el cielo, felicidad a nuestras vidas. Entonces, el centro de mi vida no es llegar al cielo, sino llegar a ver a Jesús. Ahora, en el capítulo 19 menciona las cenas de las bodas del Cordero, pero también menciona otra cena. En el capítulo 19, en el versículo 17, dice que un ángel estaba de pie, llamó a las aves para que vengan a la cena de Dios, pero dice que era para que coman a todos aquellos que no habían aceptado a Dios. Dos cenas. La primera cena es para comer junto con Jesús. La segunda cena es para ser comido. ¿Y dónde nos gustaría estar? Correcto, es una pregunta muy interesante lo que usted hace, pastor. Y realmente es una decisión que deberíamos tomar día a día. Nosotros, no mañana ni pasado, ahora, ¿no? Y lo que tú dices, Andrés, sí es cierto, ese armagedón, esa lucha es diaria, constante. Pero recordemos que Dios está al mando de todo y también que quiere pelear esa lucha juntamente con nosotros. Yo me imagino, ¿no? Después de y lo que representa y lo que dice la palabra de Dios, ¿hasta cuándo, Señor? Es un clamor que ha sido durante muchos siglos y con seguridad nosotros también hemos dicho eso, con el dolor, el problema, el sufrimiento, la muerte que están tacuando, Señor. Pero se imaginen, levantaron un día los ojos totalmente desesperados y ver una luz que comienza a crecer, a crecer, a crecer y ver a Jesús retornando en las nubes de los cielos. La escritora cristiana Ellen White hace algo ahí, dice lo que usted, pero creo que es mucho más allá, magnífico aquel evento, aquel momento. Entonces realmente deberíamos prepararnos para eso. Y cada día es esto. Y después de poder encontrarnos con Jesús, va a pasar algo más interesante, ¿no? Dice que nosotros iremos al cielo a vivir con Jesús durante 1000 años. Y justamente habla acerca de eso, ¿no? El milenio, pastor. Nosotros encontramos que allá en el cielo, en el capítulo 20 de Apocalipsis, nos menciona que estaremos junto con Jesús, pero aquí en la tierra estará Satanás. Waldi, tú dijiste hace un momento que nosotros guardamos muchas preguntas que a veces estamos sin contestar, ¿no? Mucho sufrimiento, el porqué de tanta injusticia en nuestro mundo. Tal vez alguien que nos está escuchando a través de la pantalla está en este momento con varias dudas en su corazón y que a veces ni nosotros podemos responder. Dice que nosotros en el cielo, junto con Jesús, podremos saber y podremos contestar muchas preguntas que tuvimos sin respuesta aquí en la tierra. Y podremos saber dónde estaba Jesús en esos momentos difíciles, en esos momentos alegres. Y también podremos saber por qué muchas personas que nosotros pensábamos que serían salvas, que estarían en el cielo, no estarán. Y otras que no hubiésemos dado nada porque ellos hubiesen estado allá, pero estarán y esas preguntas serán contestadas en el cielo. Muy bien. Claro, me parece interesante cuando habla acerca del milenio, porque habla acerca de la necesidad que nosotros tendremos de ese milenio. Porque en ese momento serán donde, así como decía el pastor, donde todas nuestras respuestas estarían siendo contestadas, donde todas nuestras heridas estarían siendo sanadas. Entonces este milenio será un momento muy decisivo en nuestras vidas. Al pueblo de Dios, al Hijo de Dios que sufrió tanta persecución, sufrió tantas capaz burlas, muchas cosas, este será un momento para los hijos de Dios. Ese momento será decisivo para que ellos puedan realmente restaurarse, para que todas sus dudas, para que todas las cosas puedan ser claras, para que en la última frase dice, para que todo quede resuelto para siempre, para que no haya ninguna duda, ni una incógnita, para que yo sepa totalmente qué fue lo que pasó, por qué mi familia no está, o por qué ella está. Entonces, todas esas preguntas que yo tengo, todas esas cosas inconclusas, Dios las va a responder, para que nosotros eternamente podamos vivir con esa claridad de todas las cosas. Muy bien, Andrés, sí. En Apocalipsis 20 dice que, el versículo 2 dice que el dragón, que significa Satanás, fue prendido y fue atado por 1,000 años. Uh-huh. En el versículo 3 nos menciona de que después de que fueron cumplidos esos 1,000 años, tenía que ser desatado por un poco de tiempo. Mientras los hijos de Dios y aquellos que aceptaron a Jesús estarán en el cielo, aquí en la tierra Satanás queda solo, sin saber o sin tener a quién tentar, a quién hacer caer. La situación del mundo será tan caótica que podríamos asemejarla a Génesis capítulo 1, cuando nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Pero qué pasó después de que la tierra estaba desordenada y vacía? Jesús comienza a crear un mundo lleno de maravillas. Después de este momento en el que Satanás queda atado por 1,000 años sin tener a quien hacer caer, encontramos que Jesús volverá a recrear este mundo. Un mundo similar, yo podría decir incluso mejor que el jardín del Edén, porque ya no estará solamente Adán y Eva, sino estarán todos los salvados. Muy bien. ¿Qué opinas, Andresí? ¿Algo más acerca del milenio que te llama la atención? El milenio es un momento así como podríamos decir, wow, ¿qué no le gustaría tener todas sus respuestas contestadas, no? Entonces, en cuanto nosotros estaremos en el cielo con Jesús, en la Nueva Jerusalén, teniendo todas las respuestas contestadas en cuanto a esa tierra siendo renovada, ¿no? El más impresionante de Apocalipsis es que hace esa ligación con el pastor dice, con Génesis, ¿no? De que en el principio Dios comenzó a crear todo nuevo, todo perfecto para el ser humano. Y así también habla Apocalipsis capítulo 1 de las cosas maravillosas, ¿no? Y luego enseguida Génesis habla de que entró el pecado. Y luego después también, capítulo 3 de Apocalipsis también habla de que en pecado, ¿no? Y hay un paréntesis entre el capítulo 3 hasta el capítulo 18, 19, y luego después Dios recreando, ¿no? Que había ese destruido en Arano, en Edén, ¿no? Cuando el pecado entró en la tierra. Así que nos muestra la grandeza de que todo ese estudio que nosotros estuvimos haciendo durante todo ese trimestre es muy importante, ¿no? Estudiar más, aprender un poco más, porque Apocalipsis, en verdad, nos trae esperanza, nos trae el gozo de saber que todo eso que vivimos acá es apenas pasajero, que todo va a pasar, que todo dolor, sufrimiento, luego, luego se acabará, ¿no? Una nueva tierra, en un momento único, donde ese tiempo de milenio, donde estaremos junto con Jesús ahí, estaremos sabiendo de todo que pasó. Hasta pequeñas cosas que no sabíamos que había pasado, luego tenemos toda nuestra respuesta contestada. Correcto. Imagínense pasar 1,000 años ahí en el cielo. Solamente, no sé, yo desde niño siempre he tenido las ganas de volar, ¿no? Pero en este momento va a ser posible, porque cuando venga Cristo Jesús, dice que los santos comenzarán a levantarse y a encontrarse con Jesús en las nubes. Imagínense no tener nada en sus pies, y no solamente el hecho de volar, ¿no? Sino en realidad ir a encontrarse con quien te salvó y pasar 1,000 años ahí viendo, teniendo las respuestas que uno necesitaba y todo lo demás, para que cuando termine este año, estos 1,000 años, uno no tenga ninguna duda, lo que tú decías, de quién y qué es lo que hizo Dios por cada uno de nosotros. Hay muchos, Waldy, que creen que vamos a estar por siempre en el cielo.

para muchos de nosotros imaginarnos, pero nos da mucha esperanza. ¿Qué opinas? Claro, la esperanza que ya encontramos en estos escritos es muy grande, porque podemos leer, podemos imaginar las piedras, las murallas, las calles de oro, y es una sensación muy gratificante, una esperanza y decir, wow, así será. Pero en un momento dice que ningún ojo humano no se compara con algo tan bueno que podemos conocer. Si conocemos algo maravilloso que puede ser el oro, es algo más. Entonces la satisfacción de saber que nuestro Dios está preparando algo magnífico para nosotros nos da la motivación y las ganas para seguir luchando en medio de llantos, de problemas, de todas las cosas que estamos pasando aquí. Nos impulsa para que nosotros podamos continuar con ganas, porque sabemos que la recompensa será mucho mayor. Muy bien, ¿qué opinas, Andrés? Sí, ¿qué esperanza tenemos con todo esto que estamos estudiando? La gran esperanza, yo creo que es recuperar todo lo que perdemos, ¿no? Con el pecado. Cuando Dios dice en Génesis capítulo 1, 31, dice que Él dice todo y dice que está bueno de gran manera. Uh-huh. O sea, está muy buenísimo, digamos. Y ahora en la nueva tierra, recuperar todo eso que perdemos, ¿no? Creo que es algo magnífico, la mayor cosa que debemos esperar de todo eso es eso, ¿no? Recuperar lo que teníamos y ahora de todo de vuelta, ¿no? No sentir más dolor, no sentir más tristeza, tener la árbol de la vida con nosotros, ¿no? Todo conocimiento que perdemos y todo que aún perdemos allí con el pecado, ahora con Jesús recuperamos en la eternidad, ¿no? Correcto. Y haciendo nueva todas las cosas. Ese versículo me encanta. Y yo hago nueva todas las cosas. Creo que esa es como la mayor esperanza de que todo tenemos hecho nuevamente, pero ahora perfecto. Exactamente, ¿no? Y ese es el título justamente de este estudio del día de hoy. Y aquí yo hago todo nuevo. Qué lindo, ¿no? ¿A quién no le gusta manejar un auto 0 kilómetros? Imagínense, ¿no? O cuántas veces nos hemos equivocado. Nos hemos lastimado, nos hemos dañado, o tenemos una herida en nuestro brazo que quisiéramos quitarla. Capaz con una cirugía plástica podemos hacer eso ahora, pero de repente tener todo nuevo y perfecto no se va a comparar con ninguna de esas cosas. Una de las cosas que me he preguntado, Waldy, es cuando Jesús retorne, porque dice que todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Así es. Aquellos que estaban enfermos, sus enfermedades serán sanadas, aquellos que ya la vida los había golpeado con los años serán restaurados. Yo ya me he preguntado, ¿cómo seré yo transformado, no? Nosotros encontramos en Génesis el plan de Dios, un lugar perfecto, sin pecado. De allí en adelante, a partir del capítulo 2, encontramos el inicio de un paréntesis. La historia del gran conflicto. Dios tratando de recuperar al ser humano y recuperándolo, pero por el otro lado el enemigo tratando de hacer perder a los hijos de Dios. Ese paréntesis pronto llegará a su final. Y cuando ese paréntesis se cierre, volveremos a vivir la historia que Dios siempre tenía planeada para nosotros, que estaba allá en el jardín del Edén. Sí, ese jardín del Edén estará nuevamente para que nosotros podamos disfrutarlo. Grecia antes de la pausa leyó que ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así es. Yo no sé cómo será ese momento en sí, pero también me puse a imaginar que cuando vea a Jesús en las nubes, lloraré de alegría. Y tal vez será la última vez que derrame una lágrima, ¿no? De alegría, de conmoción. Realmente no logramos imaginar, ¿no? Nuestra mente finita no logra llegar a describir lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Correcto, pastor. Y finalmente nuestro estudio termina describiendo un poco la Nueva Jerusalén, ¿no? Yo me imagino a Juan tratando de escribir toda aquella magnífica visión que estaba recibiendo, y lo dice con términos que son increíbles. De hecho, una ciudad de 12 kilómetros de ancho, de alto, de profundidad. Se imaginan un edificio de ese tamaño, imponente, de puro oro, con varias puertas a todos los lados y saliendo una luz que no se podía imaginar Ahí es donde Dios está preparando un lugar para ti y para mí. ¿Qué dices? Ahí en Apocalipsis 21 nos dice que la ciudad es una ciudad cuadrada, ¿no? Con tres puertas a cada lado. O sea, no hay un lugar por donde tú no puedas entrar. Y eso ya es una lección, ¿no?, de cómo es Dios con el ser humano. Personas de diferentes lugares alrededor del nuevo mundo podrán venir a la ciudad de Dios para venir a adorarlo, como dice Isaías, ¿no? Y de mes en mes y de sábado en sábado iremos todos a adorar a Dios. Vemos que tiene un muro alto, vemos que tiene puertas de diferentes piedras preciosas. Uh-huh. Así que lo que Dios tiene preparado para nosotros, Wild, Iglesia, Andresí, es impresionante. O sea, yo me hago una pregunta ahora. ¿Será que vale la pena perder el cielo por una decisión a veces tan pequeña, pero para nosotros parece tan grande, ¿no? No puedo dejar, por ejemplo, el alcohol. ¿Pero valdrá la pena perder el cielo por una botella de alcohol? Es una pregunta que vale la pena hacerse, porque lo que Dios tiene preparado no se compara con nada que este mundo pueda ofrecernos. Exactamente. Dios nos muestra que es un Dios de orden y un Dios de perfección. Me encanta el capítulo 22:5. Habla acerca de todas las cosas serán naturales. Las casas producirán su propio esplendor. El 22:5 dice, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de ninguna lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Qué maravilla promesa, qué maravillosa promesa tenemos. No necesitaremos de nada artificial, ya nada de energía, nada. ¿Por qué? Porque Dios mismo será todo para nosotros, será nuestra luz, será nuestro salvador y será el que guía ese momento eterno de felicidad que vamos a vivir. Y es verdad, por eso es que siempre se está hablando de aceptar la invitación de esta gran boda, aceptar esta invitación, no quedarme fuera de la boda, porque alguien que queda fuera se pierde toda la ceremonia. Entonces aceptemos esa invitación que Dios nos está dando ahora que tenemos el tiempo. Muy bien. ¿Qué es lo que más te gustó de esta lección, Andresí? Y de todo el trimestre también, ¿no? ¿Qué más me gusta? Es que tener la presencia de Jesús en el cielo, ¿no? Tener allí la presencia de ellos, tener todo perfecto, ser perfecto, de tener todo rehecho, o sea, que existe esta palabra. O recreado. Recreado, ¿no? Mi cuerpo recreado, la naturaleza recreada, la presencia de Dios. Creo que las cosas mejor que eso más. ¿Qué queremos más de que la perfección? Correcto. Y vivir por la eternidad. ¿Se imaginan eso? ¿No? No sé, ya no vamos a envejecer, no nos va a salir el cabello blanco, todo perfecto, en la presencia de Dios. Vamos a disfrutar de los animales. A mí me gustaría abrazar a un león y acariciarlo, ¿no? Ah, ahí sí se podrá. Alguna vez yo tuve un San Bernardo. Ya era un perro grande, pero me imagino tener a un león ahí y abrazarlo. Son cosas que realmente nuestra mente finita aún no puede comprender, pero es lo que Dios está preparando para cada uno de nosotros. Y lo que usted decía, pastor, realmente es para meditar. ¿Vale la pena perderse todo eso por algo tan pequeño que nos da este mundo? Lastimosamente, nosotros nacemos con una tendencia al pecado, ¿no? Y probablemente para muchos puede ser una decisión de vida o muerte, sí, pero muy difícil de tomarla. Pero la intención de esto es justamente advertirnos, alentarnos, decirles que no están solos a los jóvenes, más al contrario, Dios está a su lado, sufriendo con ellos, peleando con ellos la buena Así batalla, es. Porque también Él quiere y está preparando un lugar especial para cada uno de nosotros. ¿Se imaginan la boda del Cordero, llegar ahí y encontrar tu nombre, Rolly? Está allá, mesa 21, no, va a ser una sola mesa, ¿no? Posición tanto. Y al frente, Andresí. Y más allá estará Pedro, más allá Grecia. Y nos saludaremos, me imagino. ¿Te acuerdas cuando grabamos Código Abierto? Ahora sí estamos. Valió la pena esperar. Correcto, y luchar, y vencer, ¿no? Grecia, ¿te acuerdas en programas pasados teníamos este rollo? Claro. ¿No? Fuimos abriendo nuestros sellos. Nuestros sellos. Quedaba el último. Nos quedamos en el último. Correcto. Y la Biblia, mientras tú lo vas abriendo ahí, dice justamente eso, ¿no? Que finalmente el último sello será abierto, ¿no? Y este sello será justamente cuando Jesús esté por venir a este mundo. ¿Y qué es lo que contiene este librito que ha sido sellado de una manera muy especial? La Biblia dice que es el plan de Dios, que estaba listo desde la eternidad y que ha consumado justamente con todo lo que estamos planeando. Eso es maravilloso, saber que tenemos un Dios de orden, un Dios que nos ama. No podemos comprender lo que está escrito ahí y es lo que decía la palabra de Dios, pero sí sabemos que el propósito de Dios y todo lo que Él ha hecho para nosotros es el amor. Y eso es bueno saber, ¿no? Dios nos ama de una manera que no sabemos, que no comprendemos, no sabemos ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho de su amor, pero sí nos ama y de eso deberemos estar completamente seguros. Alguien dijo que si pudiéramos resumir la Biblia, es como una línea delgada de oro con color rojo que muestra, dice, el amor de Dios desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Dios es amor. Dios fue amor en Génesis. Dios fue amor en Apocalipsis. Dios es amor hoy. Dios continúa amándonos. Y porque nos ama, Él decidió dar su vida por nosotros. Y porque nos ama, también decidió preparar un lugar para ti y para mí. Correcto, pastor. Bueno, amigo, te invito en este momento. Vamos a tener una música del todo especial. ¿Y quieres saber de qué se trata esto? Simplemente es el amor de Dios. Medita en esto y acepta la invitación que tiene Dios en este momento para ti. Querido amigo, las últimas palabras de Apocalipsis nos dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Jesús viene en breve. Y Juan contestó de la siguiente manera, amén, sí, ven Señor Jesús. Estamos en el año 2019 y Cristo está más cerca que nunca. Él prometió un día que vendría por primera vez allí en Belén y Él vino. Los registros históricos y arqueológicos nos confirman eso. Si Jesús cumplió su promesa, Él la cumplirá porque Él dice que volverá muy pronto. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Estás preparado? ¿Cómo está tu corazón preparándose para la segunda venida de Jesús? La promesa de Dios es que recreará todas las cosas. Si Dios puede recrear un mundo lleno de dolor, algo que es imposible para cualquier persona, ¿por qué Dios no puede restaurar tu hogar? ¿Por qué Dios no puede restaurar tu vida? ¿Estás con algún problema? ¿Alguna duda en tu corazón? ¿Alguna cosa en tu vida que tú dijiste que ya no tiene más solución? El Dios de los cielos puede solucionar cualquier problema, incluso el de la muerte. Entonces, la decisión está en tus manos. Acepta hoy a Jesús en tu vida y prepárate para encontrarte muy pronto y abrazar a nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Gracias, Señor, por el estudio que hemos tenido durante todos estos programas. En nuestro corazón queremos albergar la esperanza de que Cristo viene pronto y queremos encontrarnos con Él. Por eso, mientras estemos en este mundo, a pesar de las injusticias que encontremos, queremos, Señor, mantener la esperanza viva de que pronto abrazaremos aquel motivo de nuestra esperanza, Jesús, quien murió por nosotros y que este momento está preparando un lugar para sus hijos. Pedimos que nos bendigas y transformes nuestro corazón, que el cielo comience hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del programa del día de hoy. El título era Yo hago nueva todas las cosas y creo que estamos terminando henchidos con una esperanza. No solamente de haber estudiado la lección número 13, sino de haber estudiado el libro del Apocalipsis, que es una revelación del amor de Dios de Jesucristo. Bienaventurado el que lee y guarda lo que está escrito ahí. Iniciamos con eso. Así que yo les invito a que cada día nos tomemos de la mano de Dios, sigamos haciendo de esto nuestro primer trabajo, que Dios viene por ti y por mí. Grecia, gracias por ser parte de Código Abierto. Dios te bendiga muchísimo. Muchas gracias. Andresí, de la misma manera, Dios te bendiga muchísimo. Pastor Rolly, bendiciones para usted. Un privilegio gracias. Haberlo tenido aquí. Amigos, próximamente nos encontramos con más del estudio de la Palabra de Dios. La siguiente semana tendremos una nueva guía de estudio. Mientras tanto, aguarda, tómate de la mano de Dios y serás más que vencedor. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.